El rap es un arma, mi cuaderno el cargador. Cada letra es un disparo, y el micrófono, el martillo que percuta cada tiro. Mi cuaderno tiene carga para darle a 100. Con el martillo micrófono, cada letra es un disparo que va a las 100. Pa' perforarlos con un plomo. Mi cuaderno tiene carga para darle a 100. Con el martillo micrófono, cada letra es un disparo que va a las 100. Pa' perforarlos con un plomo. Ven que te cuento un secreto, quiero conversar en lo discreto. Quiero cargarme bien pa' sacar sonido del gueto. Momento, tengo todo dispuesto, afírmate bien que bajamos del cemento al infierno. Quemándome hace rato, aplicaremos técnicas que matarán novatos. Verbal disparo, cambio el curso del misil. Pongo el cargador con abecedario a mil kill. Que portamos la letra que los desmaya ya con falla ya. Pa' volarles la jeta con flumetralla ya. Estalla ya. Que el disparo intangible va lirical, con un arma invencible de instrumental. Al gatillo sensible no existe un pedal que frene el plan. Mi cuaderno tiene carga para darle a 100. Con el martillo micrófono, cada letra es un disparo que va a las 100. Pa' perforarlos con un plomo. Mi cuaderno tiene carga para darle a 100. Con el martillo micrófono, cada letra es un disparo que va a las 100. Pa' perforarlos con mi flow.